Y tal y como habíamos avanzado al comienzo de este programa, vamos a hablar sobre Filipinas, porque bueno, no hace falta decir nada. Hace unos días conocíamos pues el desastre, ¿no?, de la naturaleza que se ha producido en las Islas Filipinas con el paso de ese tifón que ha dejado miles de muertos y bueno, pues un auténtico desastre. Poca es la ayuda que se pueda enviar para allá. Para hablar de bueno, pues cómo se encuentra en estos momentos toda la ayuda que se pueda enviar allí y qué está ocurriendo realmente en Filipinas, vamos a hablar con Lorena Cavas, que es la responsable de emergencias de UNICEF España. Lorena, muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por permitirnos contarlo, la situación de los niños en Filipinas. Es un placer tenerte con nosotros y nos gustaría saber precisamente esto, ¿no? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Filipinas y qué estáis haciendo vosotros desde UNICEF España? Cuéntanos. Pues mira, la situación es caótica. Ya hace una semana, que fue el momento más culme cuando el tifón tomó tierra, los datos que tenemos todavía son estimados porque no hemos podido ni siquiera llegar a la zona afectada. Las carreteras, estamos haciendo esfuerzos bastante importantes por abrir los caminos. Ahora mismo te podemos decir que se estima que hay unos 4.6 millones de niños que están afectados y que pueden estar en riesgo de ampliar el número de muertos o de adquirir enfermedades o de ser utilizados o de sufrir violencia y maltrato. Y nosotros, la verdad es que hemos empezado a mandar suministros para la supervivencia. Hemos mandado suministros para darles acceso a agua potable, que es lo primero que se necesita ahora mismo, para darles un lugar donde cobijarse, medicinas para prevenir enfermedades como el sarampión, por ejemplo, y medicamentos también para prevenir un aumento de la tasa de desnutrición, porque estas familias no tienen nada ahora, no tienen acceso a comida, ni a agua, ni a casa, ni a nada. Que estamos barajando unas cifras espeluznantes, ¿no? Estamos hablando que se calcula 2,8 millones de niños en edad preescolar y escolar pues pueden haber perdido sus casas, sus hogares, ¿no? Un desastre total, por eso toda ayuda que se manda para allá ahora mismo es poca, sobre todo en lo que usted comentaba, lo que comentabas antes, ¿no? En el agua, en la salubridad, ¿no? Sobre todo la salud, uh-huh, que es lo que más peligra en este momento, ¿no? Allí. Exacto, toda ayuda es necesaria. La verdad es que la respuesta está siendo muy muy generosa y hay que agradecer de nuevo a la sociedad española pues esta solidaridad que siempre muestra cuando ves el sufrimiento humano en otros lugares del mundo, pero no es suficiente, necesitamos muchísimos más fondos para poder llegar y para poder prevenir que mueran más niños. Al final, el primer objetivo ahora mismo es evitar que mueran más niños a causa de esta catástrofe que han sufrido. Hay que decir que UNICEF España y Filipinas pues está distribuyendo en estos momentos más de 10.000 paquetes de pastillas, sobre todo para potabilizar el agua, 3.000 kits de higiene y varias unidades de tratamiento de agua, ¿no? Porque básicamente lo primordial es que todo el mundo pueda beber al menos agua potable, ¿no? Las medicinas indudablemente también están en primer lugar, pero sobre todo agua potable, ¿verdad? Exacto, es irónico que en un contexto en el que están rodeados de tanta agua, la primera necesidad es el agua, porque es lo que dices, tienen que beber agua potable. Si ahora no tienen acceso a agua potable, podemos estarnos enfrentando a una epidemia de enfermedades diarreicas, de cólera, incluso el agua estancada, la gestión del agua estancada, deshacerse de todos los residuos que hay, también va a prevenir enfermedades como la malaria, porque atraen mosquitos cuando no está en condiciones el agua. Y esto es lo fundamental ahora mismo, que puedan beber agua potable y que puedan cocinar con agua potable, que para nosotros es abrir el grifo y allí puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Otra de las cosas que estáis distribuyendo ahora mismo son las lonas, ¿no? Porque el desastre ha hecho que muchísimos, muchísimos hogares pues queden al descubierto, totalmente y absolutamente destrozados, y es importante que al menos las familias tengan algún pequeño lugar donde resguardarse, ¿no? De las inclemencias del tiempo, porque están en la absoluta miseria y en la calle. Sí, hasta el momento hemos distribuido 1.860 lonas y 70 tiendas de campaña, pero obviamente esto es una primera distribución, no es suficiente. Y es lo que decías, están en la calle y además están en la calle en condiciones insalubres, rodeados de agua estancada, de heces por la calle, y es importante que podamos protegerles del agua, del frío y que tengan un techo y también que sientan un poquito de seguridad en su vida, porque llevan ya una semana de sufrimiento y una semana que han visto muchos desastres, que han visto a gente morir. Entonces también hay que garantizar que puedan sentir un lugar en el que estén con su familia, los que puedan estar con su familia. Claro, efectivamente. Y me imagino también que habrá muchísimos profesionales sanitarios, sobre todo, y psicológicos que se hayan, o que sean, digamos, ofrecido voluntarios para ir para allá y ofrecer sus servicios cuanto antes, ¿no? Porque hay que decir que no solamente es ahora, ¿no?, con este empuje grande que se le está dando a Filipinas en cuanto a la ayuda, sino que esto va a tardar en que ocurra, ¿no?, porque estamos hablando de que el desastre ha sido brutal y pasará mucho tiempo hasta recuperar algo de normalidad, ¿no? Claro, esto ahora mismo estamos en el momento fuerte después de la emergencia, pero esto va a pasar mucho tiempo. El plan de acción que hemos hecho en Naciones Unidas, que es un primer plan de acción solo de necesidades básicas, ya tiene un plazo de 6 meses y nosotros estimamos que se va a ampliar bastante más, porque como dices, cómo recuperar, ya no mejorar la situación, cómo recuperar la normalidad de familias que se han quedado en la calle, que han perdido a familiares, niños que se han perdido y no encuentran a sus familias. Esto va a ser una tarea en la que tendremos que pedir la solidaridad durante mucho más tiempo. Claro, estoy viendo unos datos que me han llegado a la redacción que necesitáis aproximadamente para comenzar en estas fechas y los próximos meses aproximadamente 25 millones de euros para empezar a trabajar y recuperar un poquito la normalidad, ¿no? Se dice muy pronto, pero es una cantidad también muy grande. Pero el mundo es muy grande y yo creo que esta ayuda nadie la va a negar, ¿no? Entre todos la podemos conseguir, ¿no? Entre todos los países, ¿no? Exacto. Yo creo que la solidaridad otra vez está marcando tendencia y que está la sociedad española y en el mundo en general, pero es que en España de verdad es que ha habido una respuesta admirable. Y lo único que nos tememos es que esta cantidad, cuando lleguemos a la zona afectada, esta cantidad de fondos de 25 millones podría aumentar cuando sepamos realmente ¿cuál es la magnitud real, ¿no? La magnitud del desastre. Y sabemos, y además agradecemos de antemano, que la solidaridad para una catástrofe de este tipo no nos va a faltar de parte de la ciudadanía española. Claro, efectivamente. Es precisamente la pregunta que le íbamos a hacer. ¿Somos solidarios los españoles ante situaciones como esta? Sí, en situaciones como estas, de verdad que la sociedad española se une y hace una respuesta común y todo el mundo está intentando poner su granito de arena. Y también quiero decir eso, que cualquier grano de arena nos sirve, que cualquier fondo que nos puedan enviar, nosotros estamos recibiendo fondos a través de mensajes de texto que son 1,20 € con la palabra UNICEF al 28028, y esto, ese 1,20 € ayuda. Ese 1,20 € sirve para ayudar a que muchos niños en Filipinas puedan salir de esta situación. Con este tifón, con este desastre, se han destruido muchos centros de salud, hospitales y clínicas, sobre todo de maternidad, ¿no? Ahí habrá servicios durante mucho tiempo muy restringidos y de ahí la importancia de que los servicios médicos acudan cuanto antes a intentar resolver esta emergencia, ¿no? Exacto, se está reforzando todos los equipos y a medida que se pueda llegar con seguridad a la zona se reforzarán más. Como decías, por ejemplo, uno de los objetivos que nosotros nos hemos marcado para estos 6 meses son servicios de salud y nutrición para 100.000 niños y 60.000 madres. Es verdad que esta población está en una situación de especial vulnerabilidad y las mujeres embarazadas hay que tener una atención especial también. La verdad es que hablando contigo es devastador, ¿no? Lo que está viviendo el pueblo de Filipinas, ¿no? Las islas en general. Yo me imagino que pues desde UNICEF habéis intentado, de UNICEF España habéis intentado que no falte de nada allí, o al menos intentarlo, pero ¿cuáles son las necesidades, aparte del agua potable, las medicinas y la atención médica? ¿Qué es lo que más hace falta ahora mismo allí en estos momentos? ¿O qué falta? Como te decía, lo más importante en este momento es la supervivencia, agua, medicinas, atención médica y cobijo. Y luego también ahora hay que empezar a poner el foco en los niños que están separados de sus familias, porque son especialmente vulnerables. Hay muchos niños que se han perdido y es clave encontrar a sus familias y que vuelvan a estar con sus familias, porque es donde tienen que estar y porque es donde más protegidos están con sus padres o con sus tíos o con algún familiar. Esta es como la otra pata que tenemos inmediatamente. A largo plazo ya podemos pensar en otras cuestiones, pero de manera inmediata estas son las dos patas. Nosotros cuando vemos las imágenes por televisión, la verdad es que se nos encoge el corazón, pero cuando llegáis allí y vosotros veis in situ lo que realmente ha ocurrido, ¿qué pensáis? ¿Qué os dice? ¿Qué pensáis? Pues yo creo que el personal humanitario lo que piensa cuando llega es cómo poder empezar a trabajar. O sea, que según llegas lo más importante es empezar a trabajar. Se están trabajando con turnos, con dos turnos para cubrir las 24 horas de trabajo. El personal humanitario está dando servicio 24 horas desde que ocurrió el desastre. Y yo creo que lo que se piensa es inmediatamente, esto no puede seguir así, tenemos que atender a esta población. Y te encoge el corazón, obviamente, pero lo importante es hay que llegar y hay que abrir los caminos y hay que cubrir las necesidades básicas, porque la gente está sufriendo mucho, está muriendo, están cogiendo enfermedades, están viviendo en la calle. Me imagino yo, no sé si te habrán hecho esta pregunta, pero me imagino yo que habéis llamado a la puerta de las instituciones también a nivel nacional para que, bueno, pues de las arcas del Estado surja algo para allá, que ya ha salido, ¿no? También la ayuda estatal española ha salido para allá también, ¿no? Claro, también estamos pidiendo, las organizaciones humanitarias estamos llamando a esta puerta porque además es lógico, ya ha salido ayuda y estamos solicitando que se siga aumentando la ayuda para Filipinas porque al final es responsabilidad un poco conjunta cuando ocurre algo así y por supuesto seguiremos solicitando que se envíe cuanta más ayuda mejor. Para que los oyentes que nos están escuchando aquí en Ibiza, en la isla de Ibiza y Formentera, y también a través de Internet, en cualquier lugar donde se encuentren, ¿qué les podríamos decir para que conozcan de primera mano la magnitud del desastre, ¿no? Porque ver las imágenes ya lo dice todo, ¿no? Pero verlo allí, la cosa cambia, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a los que nos están escuchando? Pues yo les podría decir, más allá de números, que cuando hablamos de números muy altos, de 4 millones de niños se pueden perder en la multitud, más allá de eso, decir que cada cara, cada número es una persona, es un niño, y es un niño que de repente desde el viernes pasado ha visto destrozada la vida que tenía montada, han podido perder a sus padres, han visto morir a gente, y que eso es algo que ningún ser humano debería pasar, pero menos un niño, y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias ahora mismo y apoyar a esta población. Claro, por eso UNICEF y todas las ONGs y organizaciones han actuado de manera rápida, ¿no?, inmediata, porque es cierto que muchos niños, hemos visto las imágenes, cómo lloraban buscando a sus padres, sus hermanos, sus familias, es que es tremendo, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos niños que se han quedado absolutamente sin nada y hay que atenderlos lo antes posible porque si no, como tú dices, seguirán falleciendo, seguirán quedando desnutridos, ¿no? Exacto. Ahí está la importancia y la rapidez de bueno, instituciones como vosotros y ONGs como vosotros que habéis actuado de manera inminente ante este desastre, ¿verdad? Exacto, eso es lo importante. Las primeras horas tras un desastre como este son fundamentales para evitar más muertes y eso es lo que, como te decías, UNICEF y muchas otras organizaciones que estaban ya trabajando en Filipinas han hecho y no solo para sobrevivir, también estamos estableciendo espacios en los que los niños puedan estar, especialmente aquellos que están solos, porque la vulnerabilidad de estos niños que están solos ahora mismo allí es muy alta. Pues, Lorena Cabas, de verdad, se nos encoge el corazón de escucharte, pero muchísimas gracias por habernos atendido. Lorena Cabas es la responsable de emergencias de UNICEF España. Muchísimas gracias y, bueno, pues esperemos que lleguen todas las ayudas posibles para allá y que, bueno, pues en menor tiempo posible podamos ver cómo Filipinas, pues, va para arriba, ¿verdad? Muchísimas gracias y mucho ánimo. Lo intentaremos, muchas gracias. Gracias por la labor que realizáis, enhorabuena. Gracias, buenos días.